Bueno, ahora va a ser uso de la palabra Daniel Loveros. Nos acercamos para seguir compartiendo parte del acto de la Patagonia que se está dando acá en Plaza San Martín. Trascendental. Decir que tenemos una alegría inmensa por tenerlo a Aldo afuera de vuelta, que esté con nosotros. Era raro no verlo en estas movilizaciones en esta última semana. Y en especial le quería que le demos un fuerte abrazo, aplauso a los compañeros de Viedma que han hecho un trabajo impresionante para llevar adelante toda esta movida de liberación en contra del procesamiento de los compañeros. Desde el Partido Revolucionario de los Trabajadores adherimos a esta jornada contra la judicialización de la protesta. Entendemos que estos gobiernos burgueses, dentro de su democracia, tienen solo dos maneras para intentar mantenernos callados sin cierre acción frente a las políticas de hambre: gobernando por consenso o por represión. Cuando a los gobiernos nacionales o provinciales no les alcanzan las mentiras y las balas de cara para mantener el status quo de su podrido sistema capitalista, comienzan las vallas, las intimidaciones, las persecuciones, los procesamientos y represión abierta y violenta contra los que no nos dejaremos saquear. Para que un gobierno minúsculo, para que un grupo minúsculo de burgueses se lleven el fruto de nuestro trabajo. Para aplicar la violencia en todas sus formas contra los trabajadores, le es inevitable a estos gobiernos pisotear las propias leyes que dicen representar, entre ellas todos los derechos que tenemos los trabajadores. Es así como los gobiernos comienzan a perder legitimidad, eso tan preciado que necesitan para gobernar y mantenerse al servicio del capital financiero internacional. Esta y no otra es la razón por la cual necesitan que su justicia de clase justifique de la forma más grosera las acciones de todos los supuestos legales contra los trabajadores. Esto coloca a nuestra clase como los únicos capaces de hacer valer, como mínimo, los derechos por los que muchos compañeros a lo largo de la historia han luchado. En el actual contexto, la organización y unidad de todo el campo popular es la llave para ponernos a la ofensiva. Debemos dejar de creer en Mesías, que vendrán a rescatarnos y en cuanto oportunista anda suelto. Estamos solo como clase ante los gobiernos títeres de la burguesía, que nada representan nuestras necesidades. Por eso repetimos, la organización, la unidad y la lucha de todo el campo popular es una necesidad imperiosa de nuestra clase, para terminar de una vez por todas con aquellos que no nos dejan llevar adelante una vida digna. Ante esto exigimos, no al procesamiento judicial de los militantes del campo popular, libertad a todos los presos políticos, derogación de todas las leyes represivas, ley antiterrorista, protocolos antipiquetes, proyecto X y otras, desmantelamiento de todo el aparato represivo. Compañeros, la violencia de la burguesía continúa y debemos organizarnos. Gracias. Daniel Loveros, antes se dio lugar a distintas agrupaciones políticas, partidos políticos, en el caso de Daniel Loveros también el Partido de los Trabajadores que estaba representando, y que están haciendo uso de la palabra aquí en Plaza San Martín. Habla Ugaranía, no sé cómo estamos ahí en el estudio, si quieren escuchamos a Ugaranía que también va a hacer uso de la palabra. Dale, vamos a escucharlo. Vamos, Ugaranía, me acerco entonces nuevamente. Son los apuntes que abarca desde este lado de la cordillera y del otro lado de la cordillera. O sea que no es una casualidad. Y no es raro que nos encontremos acá localizamos estos espacios territoriales. Así de históricamente el comportamiento y la forma de vida que hemos tenido. Así que juntarnos acá no es una casualidad, sino es seguir la historia de nuestros mayores de lucha y de resistencia contra todos los opresores. Por eso estamos acá. Y hace muy poco tiempo, en abril, el pueblo mapuche y tehuelche de esta zona recorríamos parte de este territorio en una marcha que fue contundente, que expresó el espíritu de lucha y resistencia de nuestro pueblo. Y la respuesta de este gobierno de la provincia de Río Negro fue el permanente, la vigilancia, la permanente provocación a lo largo de 800 kilómetros que realizamos por cada espacio territorial que recorrimos. Y cuando llegamos acá, lo que encontramos es la misma imagen que hoy vemos. La gobernación vallada, llena de policías, los grupos especiales provocando permanentemente. Por eso nosotros decimos que no es casualidad. Si alguien sabe del potencial que tiene el pueblo cuando se junta, son precisamente los que gobiernan. Por eso la política permanente de divisiones, de persecuciones, de querer criminalizar cada una de las luchas que se da en nuestros espacios territoriales. Por eso, cuando veíamos la provocación y la preparación de lo que fue precisamente la marcha que se hizo de los compañeros de ATE el otro día, decíamos, esto en realidad es una jugada más de estos gobiernos para provocar lo que provocaron. Compañeros detenidos, demonizar precisamente la lucha del pueblo, generar estos montajes permanentes que hacen, y nosotros lo sabemos, el pueblo mapuche lo saben los compañeros de Cusame cuando recibieron la represión tremenda de la gendarmería. Los montajes son permanentes, la búsqueda de demonizar la lucha del pueblo es permanente. Por eso, compañeros, creo que esto es una muestra de que enfrentamos en realidad un proyecto que no es de un gobernador, que no es de los gobernadores, y tampoco podríamos decir que es de quien hoy preside, si bien tienen los intereses ahí. Estamos enfrentando un proyecto del sistema capitalista depredador, destructor, que a través de toda esta historia lo que viene haciendo es precisamente, estamos en esta etapa de hoy, de una política que viene a llevarse todos los bienes que hoy tenemos, viene por el territorio, viene por la riqueza que tenemos en estos espacios territoriales y viene para desplazar a las comunidades mapuche, tehuelche, pero también viene a recortar todos los beneficios y todo lo que se ha conseguido con años de lucha de los trabajadores. Por eso la unidad del pueblo, de todo el pueblo general, nosotros decimos qué es lo que hay que avanzar y qué es lo que hay que profundizar. Por eso nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todas las luchas de los compañeros y fundamentalmente a los compañeros de ATE con los cuales compartimos cada vez que andamos por el territorio cada una de las preocupaciones y las luchas que tenemos. Por eso, compañeros, a seguir profundizando la unidad, a seguir profundizando la lucha, porque el enemigo que tenemos seguramente va a profundizar la represión, que es lo que quiere hacer. Entonces, compañeros, un abrazo enorme y a seguir en la lucha. ¡Vale, Chihuahua! Hugo Aranea, haciendo uso de la palabra acá en Plaza San Martín, estamos en vivo transmitiéndote, contándote cómo se vive el acto de trabajadores, de gremios, de organizaciones. Sí. Gustavo Paleta, ahora de ATE Patagones. No sé, ustedes me dicen, si creo que hay algún compromiso de nota. Mándale. Sigo. Gustavo Paleta, entonces. Siempre vamos a estar solidarizados porque cuando decimos comarca, cuando decimos Patagonia, también estamos presentes en cada uno de los momentos. Y quiero dejar algo claro, no solamente para este gobierno de Río Negro, sino a nivel nacional. Con ATE no se jode. Esto que quede claro, porque si los gobernantes intentan avasallar los derechos de los trabajadores nuevamente vamos a estar en la calle. Muchísimas gracias y bueno, le dejo la palabra. Bueno, compañeras y compañeros, ahora va a hablar el compañero Aldo Capretti en representación de ATE Patagónico. Aldo Capretti va a cerrar el acto acá en Plaza San Martín. Ahí está el canto, una bengala verde que se prende entre quienes están, que han venido de Chubut, de Santa Cruz. El paso de quienes van haciendo su vida rutinaria por la Plaza San Martín. Se observa lo que va ocurriendo aquí mientras ese humo de color verde, esa bengala de colores, empieza a teñir el cielo, que de rato se muestra celeste, de rato gris, y los trabajadores gritando al sonido de los tambores, del bombo. esperando la palabra de Aldo Capete, que ya va a comenzar. Bandera desplegada de Comodoro Rivadavia, de Santa Cruz y obviamente de aquí de Río Negro también. Aldo Capete. Nuevamente ahí iba a hacer uso de la palabra, pero bueno, empezaron otra vez los muy jóvenes, aficionados de arte, muy jóvenes de Chubut, de Santa Cruz, que son un poco los que animan con los tambores, con los cantos, esta jornada aquí en Plaza San Martín. Ahí al estilo de aquel que tiene el micrófono y hace con la manito, calma, calma, está haciendo algo también para empezar a darse el espacio para el uso de la palabra. Mientras los chicos y chicas se aten, porque la verdad que son, reitero, muy jóvenes, saltan y cantan, y ustedes escuchan de fondo eso que se está viviendo, de frente a lo que sería el edificio de salud. Ahí está montado el escenario. En lo que sería también el lugar donde está el monumento a San Martín, exactamente abajo, del lado donde se da justo enfrente al edificio de salud, es donde está montado este pequeño palco. Ahora sí, Aldo Capre. Con toda la fuerza estamos aquí en el Estadio en primer lugar, antes de comenzar a leer este documento, esta expresión patagónica, queremos hacer llegar especialmente un saludo a todos los compañeros y compañeras periodistas hoy en su día, un aplauso para aquellos compañeros que se juegan para seguir defendiendo su derecho en la calle, no bajando los brazos. Muchas gracias, muchas gracias. En este documento nos acompañan y se ha conformado cada palabra, cada letra, cada espíritu, cada fuerza. Nos traen en el mensaje el compañero Roberto Cabello, el secretario general de Puerto Madryn. Compañero Guillermo Quiroga, secretario general del Consejo Directivo de Chubut. Compañero Ricardo Araujo, secretario general de la PAPA, el Consejo Directivo Provincial. Y haciendo el aguante, porque si no fuera por ese aguante nosotros no estaríamos, los compañeras y compañeros delegadas y delegados y militantes de nuestra Asociación Trabajadora del Estado de Tierra del Fuego, hasta aquí, hasta Carmen de Patagones, hasta Vilma, que nos están haciendo el aguante y esa fuerza, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut. Compañeros de Vierma y Carmen de Patagones, Tierra Grande, San Antonio Este, están presentes aquí. Vamos a continuar, y porque así es en nuestra historia, desde esta Patagonia, desde esta arte Patagonia, ante esta embestida de los gobiernos provinciales, social, socios de este gobierno neoliberal, nacional, nuestra organización sindical, la cual se materializa todas esas políticas en persecución, cárcel, hostigamiento, criminalización de la protesta social. Y ante la falta de democracia y de libertad sindical y de estas garantías constitucionales, ATE, la Asociación Trabajadora del Estado ratifica su autonomía ante los patrones y los gobiernos de turno. Y reafirmamos su compromiso en la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y del pueblo. Ante esta situación, invitamos a todas y a todos nuestros militantes a seguir confiando en nuestra organización, que es la herramienta de transformación para volver a ser felices y para volver a ver feliz a nuestro pueblo, que es el anhelo que tenemos todos los que conformamos y los que creemos en esta democracia. Finaliza este documento y quiero agregar solamente una palabra. Nosotros desde la Patagonia estamos pegando este grito. Es un grito en el medio de las tinieblas, en el medio de la oscuridad más profunda, que la vivimos hace muchos años, hace muchas décadas. Por eso luchamos, por eso nuestros militantes han dejado la vida y han soñado por esta patria grande. Por eso, ante esa tiniebla y ante esa oscuridad, tenemos que reafirmar la unidad de todos los sectores para que no nos sigan saqueando nuestros recursos, para que no nos sigan bajoneando, tirando para abajo la dignidad de nuestro salario y nuestras condiciones laborales, para que ponerle basta ya a estos negociados internacionales que lo único que quieren es quedarse con nuestro territorio y nuestra dignidad. Por todo eso, compañeros, y por mucho más, compañeras, hay que seguir luchando, hay que seguir visibilizando la fuerza en la calle y no dejar de bajar los brazos. No nos van a amedrentar, no nos van a disciplinar, no nos van a arrodillar. Vamos a seguir de pie, compañero. Fuerza, compañero. Y gracias por esta lucha y por este acompañamiento. Aldo Capretti cerrando el acto acá en Plaza San Martín. Hemos transmitido casi en su totalidad, hemos contado cómo se fue dando minuto a minuto, cómo fueron congregándose, concentrándose,